sé que no te olvidamos. La Sagrada Escritura nos dice que seré como el oro aprobado, como el barro maestro en tu mano. Aprobados seremos, hermanos. Causan tristeza y has pensado volver hacia atrás a la guerra, valiente soldado, la victoria Jesús nos dará. Santo es el que vive para siempre. Jesús, que miraste mi vida, cuando triste en el mundo yo andaba, el pecado que me aprisionaba, al infierno mi vida llevaba. Su muerte, Jesús Nazareno, mis pecados han sido borrados. Si las pruebas te causan tristeza y has pensado volver hacia atrás a la guerra, valiente soldado, la victoria Jesús nos dará. La victoria Jesús nos dará.